en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Tenemos varios ítems importantes para tratar, como el IPS, que se viene cayendo sin que el imperio del mal, los coloretes o soreletes, se dedican a su actividad más reconocida. Tratar de que la población conecte al color con la patria, porque tienen uno de los colores de la tricolor. Han lavado de todo contenido nacional. Ya en este escenario son subversivos las propuestas de Blas Garay, por poner un ejemplo que nos haga llegar al coloradismo que supo tener la intelectualidad colorada de los años 20. Su recalcada sumisión borrega con el Brasil los lleva a avalar todo lo que hagan sus ciudadanos con plata, de la droga y la trata la mayoría, que vienen a blanquear los activos en el Paraguay, pero que utilizan a un monumento viviente como es el Instituto de Previsión Social como base para denigrar a la salud pública y agrandar los bolsillos sin fondo de las clínicas privadas, privadas en especial de escrúpulos y decencia, que utilizan los fondos del gigante realizado con el aporte de millones de compatriotas que, a la hora de atenderse, no cuentan con los insumos básicos necesarios, mientras las clínicas tienen a destajo. Lo mismo sucede con el hospital de clínicas, pero volviendo al depósito de aportes más importante del país y el hecho de que no se sabe qué hacen con las compras, infladas con ceros que se pegan como garrapata a cada una de las compras, y los sufridos pacientes esperan con ansiedad y notable paciencia la aparición de los mismos. En esa situación se encuentra un amigo de la cultura y el conocimiento popular como Aníbal Barreto Monzón, y en su caso, englobar a los miles de usuarios, los verdaderos dueños del IPS, que son ninguneados en la práctica por directivos que tendrían que estar en Itacumbú. Es una vergüenza que sentimos los trabajadores en general, pero que no llega a tocar siquiera a quienes deberían tener amor propio para resolver estas situaciones angustiosas. El amigo es uno de los que necesitan atención urgente, pues tiene un aneurisma cerebral. Esa cirugía le salvará la vida. Hay muchísimos pacientes compatriotas que esperan. Él es uno de ellos. Otro de los temas a tratar es el desalojo y la prisión de 9 mujeres y madres cuya acción criminal fue tratar de recuperar las tierras para que su prole, sus hijos, tuvieran un techo y comida sana y abundante. Salud, alimento y cobijo, además de la provista, recursos para salir adelante. Los usurpadores de Zabalacué, como de costumbre en esta democratinocracia controlada de los bandeirantes, socios regionales del Imperio del Mal, cuyos delincuentes de toda la Haya vienen a blanquear sus bienes aquí y de paso se apoderan de tierras ajenas para un futuro no lejano cambiar los hitos fronterizos más al sur. Hacen lo mismo o parecido a lo que han hecho los házaros judíos en Palestina. Se apropian de una zona y en este caso compran a las autoridades con y sin uniforme y aplican las leyes brasileras e inclusive pretenden desconocer la lengua nacional, el guaraní. Es en estos casos puntuales, lo mismo que con las comunidades indígenas, que se notan, sin reparos, sin caretas, el nivel de desamparo que tiene la ciudadanía paraguaya con el gobierno títere del Brasil. Se nota hasta el hartazgo, el daño que le produjo al país la compra de la ANR por parte del narcotráfico corporizado en Horacio Cartes, pero cuyas cabezas pensantes y obrantes habría que compartirlas con las cabezas dominantes del PCC u otra de la misma calaña y por supuesto de la DEA y el Pentágono, que todo lo que haga a las lavanderías industriales controlan, pues los bancos tienen otra patronal. Ese conflicto que el gobierno de Fernando Lugo quiso poner en blanco realizando un nuevo catastro nacional de tierras y que las mafias impidieron con la masacre de Curuguatí y luego el Parlamento con los resentidos de siempre lo sacó. El origen es el título trucho de los usurpadores contra los títulos legales de los ocupantes por tiempo y papeles. El INDERT actúa como parte a favor de los ocupantes extranjeros en su mayoría o como encubridor de las ventas ilegales de tierras para la colonización productiva. Este juez Oviedo, seguramente por la cobertura que le da la gran prensa mafiosa, contrabandista, solidaria con quien paga, no de dónde provienen los fondos, representará a los delincuentes, a la patronal negrera, narcotraficante, proxeneta. La ley Reyes de Zabala debe ser aplicada a los usurpadores, no a los legítimos propietarios que la han trabajado años, que cuidan el medio ambiente y la salud de la tierra. Los usurpadores tienen sus fuertes vínculos con las mafias insertadas en los entes públicos y las leyes se aplican con retroactividad cuando de los trabajadores campesinos e indígenas se trata, algo que es totalmente contrario a la aplicación justa. Los falsos colonos brasileños son delincuentes, deben ser expulsados del país. Para que les quede claro a algunas personas que todavía los defienden a los bandeirantes. Los que son delincuentes son aquellos que se apoderan de tierras ajenas a sabiendas de que su título es falso, siendo que no les corresponde por ley. Los títulos de los indígenas tienen fecha en 1997 y la de estos badulaques de 2008-2020. Todo clarito. Y en este caso, también hay que decir que los menonistas se alían y solidarizan con sus compinches brazuca, por lo que esa compañía Campo 9 tiene el mismo recorrido. Otra cosa que viene creciendo es los casos de la niña asesinada por su padrastro. Ella ya no puede defenderse, y aunque lo pudiera, el consentimiento no existe a esa edad. Es estupro o violación, que debían ser lo mismo, y asesinato agravado por el vínculo, y es feminicidio de una menor. En el caso de la joven de 19 años, es también feminicidio, agravado por el vínculo, lo que hace a sus perpetradores asesinos y que deben ser condenados a la pena máxima y en el primer caso a dos penas máximas. Los que han hablado livianamente de los consentimientos de la nena, agraviándola sin límites ni decencia, deben ser castigados con por lo menos un año de cárcel. Los jueces y fiscales responsables de dar largas al caso, y no solo en este caso, en estos casos, deben ser separados como mínimo del cargo. Tenemos muchas cosas más que lamentablemente el tiempo es tirano, pero no olvidamos de continuar siendo plenamente solidarios con la lucha por la justicia real de su caso al compatriota Edgar Martínez Sacomán contra el fiscal Elvio Aguilera Vázquez, un verdadero ejemplo de los ejemplares que salen hoy de la Facultad de Derecho, en estos tiempos tan hurreros, o mejor dicho, burreros. Mientras las Naciones Unidas pide a los responsables directos o indirectos de la desaparición de Lichita Oviedo Villalba ante la posibilidad de que se encuentre en manos de fuerzas de seguridad del Estado. El tema en este caso es, ¿de seguridad para quiénes? Que aparezca y en todos los casos planteados, que se haga justicia. Nosotras. En las pelusas de mi viejo tapado negro llevo colgando muchas mujeres muertas. Hechas un ovillito, ateridas, llorando, yo llevo colgando miles de mujeres muertas. En los puños van las anarquistas presas y las socialistas rusas en la martingala. No es que sean pesadas, es que son tantas. Y hay que contar también a las bravas zapatistas, las Mirabal, las muertas de New York, las indias de Guatemala, las mapuches de Landinia. Sí, las hermanas de todas las etnias, listas para arrebatarle a mordiscones, a arañazos de luz, la dignidad robada. A los gusanos que caminan tierra afuera, esas mantienen erguidas mis solapas. Por la curva dulce de la hombrera izquierda asoman las que pintaron cuadros, las que tejieron en telares infinitos los rasgos preciosos de la tierra, las que editaron los periódicos difíciles y vistieron con falda los moldes de la imprenta, o predicaron a solas sus delicados versos. A esa les permito esconderse en los ojales. Y a aquellas que pagaron con la vida la rebelión cama adentro, a esas también las llevo. En los botones que me salvan del frío hacen ronda. Las que curaron con yuyos, con aguas de amor y con plegarias, a tanta madre nuestra alumbrando y secuestrada. Asistieron sus partos, pujando con ellas, en calabozos inmundos, en chozas, en taperas, en la intemperie misma y bajo las estrellas. A veces siento el ruedo descosido, allí van las mujercitas más osadas, cortan los hilos y los yugos, quieren salir de las hilanderías, dejar de morir en las textiles asfixiadas, tomar todas las telas para para ser las banderas que se lleven por delante la indolencia, hacer pañales, vendas o sábanas blancas, donde recostarse un segundo a quitarse el cansancio, dar el pecho a sus hijos y amamantar también al mundo para que sea sano y crezca sano. Ay, mis mujeres miniaturas van conmigo. Cuando hay silencio se puede oír su llanto. Es seguro que hoy lloran por Nilda, mis eternas, minúsculas hermanas, abrazaditas todas, sí, se siente que murmuran y sollozan, pero apenas un rato, ya pronto se consuelan. ¿Saben que ella con su larga y blanca, eterna cabellera viene llegando y viene luchando? Eso creen ellas, todas juntas, ovilladitas en mi tapado. A la memoria de Nilda Eloy, detenida desaparecida durante la última dictadura militar, sobreviviente, de Mariana Carabajal. Nochecita respirada, estrellita apareció, luna llena y la marea va eligiendo su espesor. Callecita, barro y piedra, caminito de color, bien alegre lluviecita, va llorando otra canción. Alma buena, tranquilita, pampa nuestra que secó, tanta sangre derramada, esta tierra la regó, y hoy florecen desde abajo, desde el trigo hasta el carbón, recogiendo la semilla de mi pueblo luchador. Barro entre las manos y el rugir del corazón, que de tanta mala sangre y de tanta explotación ya se oyen las respuestas que esta tierra nos dejó, y hoy explotan nuestras voces desangrando esta canción. Triste Pachamama, melodía, viento y sol, reflejando luz divina, la miseria y el dolor que han dejado las espinas del forro conquistador, y hoy renace un solo puño dando fuerza a esta canción. Solo grito, resistencia, fuerza, unión, liberando en las entrañas, desgarrando nuestra voz, con la tierra, las estrellas, con la luna y la razón, removiendo la semilla, cosechando esta canción. Y un fusil de corazón, que de tanta mala sangre y de tanta explotación. Ya se oyen las respuestas que esta tierra nos dejó, y hoy explotan nuestras voces desangrando esta canción. En este segmento vamos a escuchar al compañero dirigente social y político que fue nombrado recientemente al frente de su agrupación política, reconociendo así el enorme aporte que desde su lugar de lucha por la vida, la comunidad, la familia y el destino de toda la familia paraguaya, valga la redundancia, ha generado este joven dirigente agrario y popular. Nosotros, atentos a la defensa de los derechos humanos en todas sus dimensiones y ámbitos, nos sentimos contentos de que se generen estos cambios generacionales que beneficiarán al conjunto de las y los paraguayos que queremos un país diferente a la porqueriza del presente. Lo escuchamos a Ramón Medina. Muy bien, vaya pa, mal aporte. Desde un momento político importante, Gina, ¿eh? Acá hay una con Fermín Benítez, ¿eh?, del departamento de Concepción, norteño. Se llama Mucugamita Fermín, así que ya me... Hago 500 kilómetros. 500 kilómetros de Concepción. 500. A Pilargo, hago 365 kilómetros. 800 kilómetros fuera. Pero Yayuco, capital del Paraguay, de Yotopo. Bueno, compañero Fermín Benítez, militante social, político, trabajador del departamento de Concepción, que por gestión en este momento por la capital. ¿Vale, por Fermín? Bate vos. Va la tarea, Gina, en este momento, departamento de Concepción, pela. Oye, preparás en la mitad para las elecciones generales del próximo año. Sí, sí. Ah, bueno, en realidad, yo surgí y está vacunando para el departamento. Yo surgí nueva figura. Ahí no me acogen allá. En realidad, oye, te tirás, pues. Digo, a veces siempre la escuela por el COVID va a ser tan facilidad, vamos a llamar a la gente. Entonces, UPA ve imagen del burú. Oye, pobre, bueno, el rombo por favor, pues ya casi 8 meses de escuela, más desde noviembre más o menos allá. Pero, pues a visitar, Concepción por el COVID, 14 distritos. 14 distritos. De los cuales, por ejemplo, país Cecilio Ferreira, o incluí como párroco en Uyahu, Ocurí San Blas, que es el distrito, o sea que la Tupa Ojaisa, o pertenece, o ya agarra tres distritos: un poco de Loreto, un poco de Belén y un poco de Concepción allá. Upeireja o Jocuri Concepción, orquesteño ella, o sea que es para Ingua. Entonces, la UPE recoge aquí facilidad, tú sabes, ya las cuatro ciudades más importantes del departamento de Concepción, o sea que electoralmente hablando, allá por Concepción, Orquesta, Uyahu, Belén, entre Loreto y Valle Milas, esta vez la recuerda. Cecilio Ferreira. Esta es una candidato de una alianza. En realidad, Concepción Doña Armá pedía alianza. Ya. Hoy Jape, hoy te la Jape, 11, 10 o 11 partidos. Hoy te la Jape, 11 partidos. Y el movimiento. Entonces, hoy yo repartí, yo creo que la Rurecuana 16 concejala ya. Hoy yo repartí, yo creo que Convergencia de Fotocata 3 concejales departamentales. A diputación, pues, y tres diputados, tres y concesión. Entonces, ya andé otro KPTI y allá Convergencia Haya. Y Cecilio Ferreira va a ser candidato a diputado. La objetivo, pero ya va a poder ser más o menos agosto, el 20 cuera, ve a aprender a los exámenes hoy cota página. Ya voy a seguir como diputado. Pero ya esa ropillara molando, no prendemos en jala, o sea, no como en jala, ya pusimos en jala la diputación, yo me hice el concejal del departamento. Pero de la, como me dice, la de confianza, de creer o prender esta jaina. A creer, o sea, que aprendemos hoy. Que es diferente. Ya. O sea, que el catuco anaiteo ya es que Cecilio Ferreira es candidato a diputado. A diputado por el departamento de Concepción. Por el departamento de Concepción, sí. ¿A otro tapiza? Japón hay otro ejecutivo que hizo el Ministerio Libre y no sé qué en mi país. Anastasio Ortiz, ya conocido, y ella metió en el departamento de otro lado. Hay problemas, va Monseñor, dice una allá. Entonces, supe lo convencé, ya volví de su año de partido, ya lo hizo como concejal. Candidato a concejal departamental. Entonces, pero pea o ni por una monda y una pea petera. Pero no va a pomas en die, cuando yo creo que otra reunión la iba a hacer. Entonces, a la gente por irse, la se apoyata, no la se equipo, allá poquita es allá, pero ahora ya no ni en vamos el equipo ni a apoyada. Significa que Anastasio Ortiz y Anastasio Ortiz está ya en el candidato a concejal departamental. Hoy tiene militante bastante conocido ahí en el departamento, que es Francisco Huerta. Sí, con Francisco Huerta lo llevó Roño Monguetaro, yo y una de ellas. Entonces, hay idea de Roño Monguetaro, hay 20 semanas de viaje. Exacto. Pero yo creo que el fin de semana, Bionita, pero Guapita, ya que ella recuerda tres espacios para concejal departamental, la idea es a ella poner tres nombres. A mitad de agosto, Villa, por la análisis, la aprender para los tres y que tú vayas a los tres Ari o ya están de PTI o Mocoin de Payajara. Los problemas sociales de Concepción, ¿están ahí los problemas sociales ahí allá? Está ahí, problema, por ejemplo, cuando Cocueve Guacuera me ando a darle vídeo y a mi tía. Entonces, esta agricultura campesina. Agricultura, ¿verdad? Tiene problemas. Ya la. Ahora se la hacen, o vaya a hacer una dedicada en el rubro de agricultura, pero a la coche familia, la mayoría de ellas, ¿verdad? Acuérdense, ahí tiene un montaje de BM solución, la yeca de picuera, mira la asada, ven y la machete de cuera. Ya esa mano, oye, acá otro sistema más la. Y que tú me muestras, acuérdense, por ejemplo, mi menor, ¿y qué más o menos lo hay? Para la hoja por mi menú, ya por eso preparar su catín 5 hectáreas a color para el maquinario, coño tú se cura la abatí, por ejemplo, a coño tumbado a la paz se cura, un viejo llega a color recoger, a las embuyas se cura, o me se cura la plata, por eso está ahí moviendo que cruzo de hierro, me empieza para irte lento mañana para coño. Oye, desplazado, ojo la agricultura campesina, y que ojo menonita. ¿La soja no es ahí la que ya vuelve allá? No, soja es prácticamente después. Abatí la mano ya. Pero no ahí la oye desplazada, sino que los campesinos, ellos es capaz de alternativa ahí. Si la una hectárea fuera me apiñan de ella, pues ahí va. O sea que lo mitad de Icatuy, el sistema tradicional de Icatuy, o producir más cantidad de una hectárea, dos mía, bebé. Ana, y por la asistencia hay que tomar desde el gobierno, que tomó ya por tu chabela y copera. Ana, Sena, es por igual, si la ayuda y te dice, a ver, está el problema, y cuando, por ejemplo, mandó por el departamento de otro lado, casi no hay por porque joven y virus, o ya la paja, prácticamente mandó no hay por el departamento de Concepción. Crisis, en todos los departamentos. Y creo que sí, en la pilla por la masa, pero naranja, mira, pero para un güey paite, naranja, limón. Pero está la coco, pues cero en la concepción. Cero muera, o sea, se la calcula, eso es 70% dedicado a la agricultura. A la agricultura, sí. Sin asistencia, sin apoyo del gobierno. Hasta ahí hoy, no era nada suficiente. Mucho problema en educación. Este, pero es un problema principal. Pero no creo que sea en concepción nomás a nivel país, no es el problema. ¿El tema de la salud pública? Peor, ¿verdad? Y ante el asilo de vecinos de la IEP por el cabello en aquel hospital. Ahora, el arroyo que habla de ambulancia, pues bien, anda. Va a ser que te tira el problema, ver a la hospital, que no hay con Jain, estaba el problema. 2008 y 2012, veo, único que el gobierno planteaba salud gratuita. Hoy tiene diferencia de esa época en este momento. Hoy, ¿hay un modelo de salud? Hay un privado. En aquel tiempo, por ejemplo, Ponjami de Topaguri, está Ponjami de Topaguri la hospital Jara. Es más, por ejemplo, ya hay como asentamiento urbano, Villa y yo. Anteriormente, lo recogí, pero tenía dispensarios y yo. Tipo de farmacia. Entonces, no lo topa en el hospital, pero lo topa en Pepe. Ya no lo topa en Pepe, pero lo topa en el hospital. Pero cuando no, pobre, yo me hago que no hay por nivel, lo mejor. Anteriormente lo conseguí, pagando por nivel. La agricultura iba a ir a importe, la educación iba a ir a importe, la salud iba a ir a importe. La gente de la ciudad debe vivir en zona urbana, vaya. Sí. Va a ver la gente hoy dedicada y que tome eso o ganar la plata. Bueno, en ciudad pues están ahí cuatro docentes, están ahí con el sueldo del Estado, por ejemplo, ¿eh? Docentes, policía, enfermeros, todas las cosas. Pequeño porcentaje, oye, por ejemplo, albañilería, ¿eh? O mierda, que vive eso ya por su trabajo, entre. O en comercio, hasta ahí me acuerdo ir a comercio. Jaupé, la mayor parte, ojo Chaco. ¿Vamos a por donde está Chaco? Chaco está en el trabajo. Cagüe, ya por limpieza de campo, ya por tajamar. La expansión del agronegocio hacia el Chaco, o genera, y mira, te di puesto de trabajo en este momento. O general, siempre en Doiga, siempre en el departamento de Concepción, la PTI 15 a 20% siempre en Doiga, depende de Ojo a Chaco, ¿no? Inclusive esta vez. ¿No? A Opeyojo y Ojo acá, Guire, ahí. El candidato del Partido Convergencia, el senador Hugo Richa. Es una. He pensado sobre. Está candidata otra vez para ser reelecto. Ella por mi mite me apoyen 10, tema social, siempre va a acompañar los dictámenes. Bueno, se prácticamente 2014 vive ambas pues, empresa ajena, ¿verdad? Añade con el talento, pero siempre ña Crismil, la mía. Ña Crismil, la sí. Dirigente. Sí. Histórica del partido del departamento de Concepción. Sí, excelente señora. Y guapa. Jae de todo, prácticamente. Jae. Dirigiste Copona, cuando me ruta, Goico, ahí digo, no, ni no me han dicho. O sea, que a ver, me empecé a ver. Hoy nos hacía super. Hospital, pero no ni entender por ahí, no ni super. Una referente importante dentro del departamento de Concepción, y más todavía en Orqueta. El tema de Hugo Richard. Cuando hablé, por ejemplo, Riquezo con todo, más lo llevo acá el tema electoral. Vaya. La de trabajo es cuando tenemos país Cecilio diputado, Anastasio Ortiz concejal, a Hugo Richard el senador. Espérate, mi apoyo. El tema de Hugo, pues, Hugo Richard, y gusto meter porque es Ore como influencia en la prensa de ella. A siempre ya es la debate, o participar, a siempre se pone a pie. Y ahora, ¿cómo te diste mi apoyo histórico en la SAS, en la época de la SAS, con Hugo Richter, cuando fue ministro de la Secretaría de Acción Social en el gobierno de Fernando Lugo? Sí. En época de Hugo Richter, hablando de Sin Techo, por ejemplo, Concepción, o sea, a nivel país, ya, pero yo creo que fue uno de los ministros con quien nosotros llegamos a firmar más contratos. Va, el contrato dice acá, mi papá fue Sáspe de Cuatalla. Ahora firmar la beneficiario del programa Tecoja. Ahora recuerdo el terreno, ya. Ahora firmar la secretaría, en aquel tiempo Secretaría de Acción Social de los firmantes y contratos. Vean, va a pedir documentos, ¿verdad? ¿Te di seguridad jurídica la pendejuda? Claro. Ah, entonces lo recoge, lo firmaste el contrato, lo paga la hora de huir, lo paga para la hora de huir, cuando eso lo titular, casi 15 títulos, la transferencia a cada familia. Entonces, pero ni firmar contratos, algo que tiene un paso importante de ahí dentro del programa Tecoja. O sea, que te he firmado contrato. Tipo de ser campeón lento y nada, ya. Es asegurar, sí. Muy bien, Fermín. Ese amigo ya le conoce la autoridad partidaria en Convergencia. Los compañeros en todos los departamentos asumidos con responsabilidad de presentarse como candidato, ponerse a disposición de la ciudadanía. La mayoría de nuestros candidatos son dirigentes sociales comprometidos con la lucha de nuestro pueblo, con las necesidades de nuestro pueblo. Se siempre hay algo mitad. Los candidatos del Frente Guazú, en este caso cuando es el Frente Guazú y en Munguestaña, ampliar la unidad, los surgiri de los grupos económicos vinculados al crimen, a la corrupción, a la mafia, sino surgir del movimiento social urbano, del movimiento social campesino, de los grupos religiosos comprometidos con los sectores más desprotegidos de nuestro país, dirigentes, trabajadores. Entonces, pues, es la capital un poco ya ofrecer al pueblo allá. Sí. Siempre uno dice ahí, hay que cambiar la política allá, o la forma de hacer política. Pero lo importante es que el pueblo comience a optar, elegir a personas que estén ya a su vez involucrados en los problemas sociales de la gente. Allá sí. La ONI es el problema, sino ya involucrado en el problema social para resolver esos problemas sociales. Sí. Y una cosa, ser un guanaco anda con 2023, hay oportunidad por interina la. Ya se va, porque esta vez te diría, no tema electoral, no es importante te diría. Pues yo creo que sí, es importante ya con la autoridad, a través de la autoridad, ya se va, ya va a apoyar ya sea la parte campesina, la parte sin techo, urbano, salud, educación, porque sea muy de la población, porque departamento de Concepción. Bebego hoy, por ejemplo, tiene 20% la oñe vende a hoy, la llevó todo vende a hoy allá. Japón hoy tiene 30% ojo a votar a voluntad. Japón hoy tiene porcentaje ojo a votar al partido. Japón hoy llegó a ser indeciso fuera allá. Bueno, entonces, por ejemplo, no va a gente pensante debe meter los rombapos en allá. A la mayoría de indígenas y que no vamos a dos está bien mejor el sistema de burro. La ventaja de Concepción pero recuerda es la candidata mía y es el candidato tuyo me mandé allá de ahí de provecho ya 5 años viendo ya pues ya pues más viendo no penegra y pueblo allá. Entonces la gente hoy más cansado de esos políticos tradicionales allá, o es cada diferente. Ahora es que hay estrategia, esa palabra vamos a llamar a la gente, ¿verdad? Pero los otros con un discurso diferente de los otros partidos tradicionales, ya con un proyecto. Y con gente con perfil diferente. Con perfil diferente y gente capacitada o bien preparado realmente socialmente, conocimiento social. Ya eso es. Entonces, Concepción, pues ya brina la roja esa ya. Hasta ahora lo seguían los magos, vea que tu mamá es lo huereco, porque huereco meternos y sin autoridad. La campesina practicando y sin autoridad. Salud en el cuerpo suyo, pues nada. La educación que tuvo mucho menos allá. Japey, la breve de todo el tema sin techo cuero, opa. Pues, no, mi otro pues no interesa a su y va a haber problema allá. Entonces, cuando así, oreron mapo, la ore, de los jóvenes no comprometiendo los jóvenes votados y la gente, ¿verdad? Sino que los jóvenes se acuerdan de ellas, otoño en 10 gestión. Ya recuerdan pues, la autoridad y que tomamos esa ore departamental y que tomamos esa ore peso con Paraguay y si con ellos la opa, pues hola, ayuda a cura, mira. Autoridades con perfiles sociales. Con perfil social, y sí, la ore candidatos es perfil social, por ejemplo, Cecilio Ferreira es para ella, con Ministerio Libre, Anastasio Jaén de Abel. Después este Francisco Huerta es un arquitecto conocido dentro de Concepción. Entonces Jaén siempre hoy un vapor en la parte social de ella. Muy bien. Si amigo ITD Fermín por la visita. Ya seguí teniendo detalles hasta allá por la Telescu en el departamento de Concepción. Les doy saludo a todos los compatriotas de Concepción, a los militantes, a los luchadores. Llego siempre a la mitad, el cambio, el motor de cambio original en la fuerza del pueblo. Entonces, organizar la mitad, entonces luchar y derecho. En el 2023, entonces elegí autoridades comprometidas con los problemas sociales y que no estén involucrados en los negocios turbios en la cual hoy gran parte de las autoridades políticas que están metidas allá. Sí. Muchas gracias, amigo. Gracias. Sí, amigo, un abrazo. Oh, En Ecuador, pese a los acuerdos alcanzados por Leonardo Issa, dirigente de los indígenas, y el gobierno del banquero Guillermo Lasso, las amenazas a la integridad, los derechos adquiridos y el desconocimiento abierto a los derechos de la juventud, a la mujer y a los ancianos que saltan con la nueva ley laboral que pone en funciones el gobierno. La situación se pone álgida porque firma con la mano y borra con el codo, lo que el movimiento de mujeres del Ecuador llama gobierno sordo a los reclamos populares. Gracias a algunas bancadas, el movimiento para producir la vacancia no pudo tener los votos necesarios, extendiendo un tiempo más de este gobierno moribundo. Mientras que en el Perú, el pedido de los mineros, los maestros y otras organizaciones piden que se cumplan con las leyes vigentes y que el Congreso deje trabajar al gobierno. Ahí está la madre del borrego. El presidente Castillo ha reiterado dos cosas importantes: la promoción de la salud y la gratuidad de la educación, y promoción de los estudios científicos técnicos, que le dan en la base a los grandes negociados de unos pocos para que el Perú tenga que comprar al exterior lo que puede generarse con un poco de apoyo estatal. Y por otro lado, en la necesidad de controlar la materia prima, especialmente de la minería que salga del país, y empezar a generar un espacio industrial para darle cierto tratamiento a los productos que hoy salen como materia prima primaria. Eso golpea de lleno a las mafias importadoras y exportadoras. De ahí que resurge Keiko Fujimori para generar la vacancia y el fin del gobierno del maestro Pedro Castillo. En España crece la reprobación del gobierno socialista o socialista de derecha de Pedro Sánchez, quien acaba de felicitar a las fuerzas de frontera por la actuación que les cupo junto a la fuerza represiva del dictador narco rey de Marruecos al asesinar con alevosía y premeditación a cerca de 45 personas y herir a centenares de los 2.000 migrantes africanos que fueron perseguidos por los marroquíes y ametrallados contra las vallas que separan Melilla del gobierno del Reino de Marruecos. Cuando son negros o latinos hay balas y palos, cuando son rubios de ojos celestes hay café, comida y refugio. No importa si son asesinos, contrabandistas o proxenetas. Más aún, el socialista de derechas continúa con su prédica a favor del neonazi Zelensky, los mandatos norteamericanos en la OTAN y de la noche que dejó de la noche a la mañana en banda al pueblo saharaui, que fuera una provincia española hasta el 75, que el rey emérito lo vendió entre gallos y medianoche a los marroquíes, violando su condición de país garante de las decisiones en las Naciones Unidas para el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y pasó de socio estratégico a enemigo público a Rusia y Argelia, que le proveían petróleo la primera y gas natural la segunda. Hablan de paz mientras le echan más leña al fuego en Ucrania mandando armas. Palestina sigue asediada criminalmente por los ocupantes ilegales de Israel, con el apoyo de la OTAN. Todos los días las provocaciones armadas contra los estudiantes, las niñeces, las mujeres o los trabajadores. En Gaza, ciudad mártir, siguen los bombardeos en escuelas y hospitales para que nada funcione, mientras sus lanchas patrulleras vigilan que nadie, inclusive los niños o los perros, cualquier animal, se puedan acercar a las playas. Son criminales a los que la prensa hegemónica encubre en todos los crímenes que producen. En la Argentina, el aire está un poco más limpio. Ya no respira un miserable torturador, mientras que todos sus caranchos, beneficiados con sus actos contra la comunidad y su propia familia, buscan generar otros escándalos para tapar que esta bestia, un engendro del infierno, terminó su gangrenosa vida. Ni vale la pena decir su apellido. Quedará igual en los anales de los peores asesinos que generó el capital en la Argentina. Y eso también está el tema de que el nazi Zelensky agradeció al presidente argentino su apoyo a los nazis, que él, del que él es nada más que la cabeza, y condenó a Rusia, que es uno de los mejores socios estratégicos de la Argentina. Y bueno, en el espacio ruso y ucraniano, ya casi los han echado a los ucronazis del Donbass y a ellos se incorporan tres nuevas repúblicas independientes, la de Kharkov, la de Zaporizhia y la de Odessa. Y no estoy seguro, pero creo que habría una más, que no quieren saber nada con los fascistas a los cuales la OTAN tanto apaña. Y en lo económico, los rusos han recuperado un muy importante segmento de la gran industria concentrada y estas inútiles sanciones económicas les han dado el impulso para generar nuevos nichos emprendedores con apoyo estatal y la diversificación de su clientela potencial, lo que ha promovido gran cantidad de nuevos puestos de trabajo y una nueva posición al rublo, como una de las monedas más importantes del mundo con respaldo oro, que no son tantas. El fin del mundo unipolar empezó y es un movimiento económico y social imparable hacia la multiculturalidad y el principio del fin de las guerras, ya que esa multiculturalidad promueve el diálogo internacional como fundamento para tratar diferencias. La patria sueña, la patria vive, no es soberana, reina injusticia. La patria sangra, más sobrevive de los voraces y la avaricia. Cunde impaciencia, el pueblo sufre por reparejica de unos pocos, cuyos labores son los despojos, solo le espera fuego y azote. Ved la esperanza, pueblo aguerrido, nuestros ancestros sufren contigo. Grita la sangre del mariscal por tanta hambre, por tanto mal. Pueblo despierta, pueblo aguerrido, pueblo querido, pueblo sufrido, pueblo que espera dicha y bonanza. Nunca perdiste la esperanza. Nos estamos yendo, pero no queremos dejar de resaltar que las dirigencias políticas están entrando en ebullición, pero me generan algunas dudas. Para echar a los delincuentes, ¿será que les perdonamos y aceptamos que algunos venidos del riñón de HC, de Horacio Cartes, con todo lo que significa y conlleva su presencia en las tolvas de la oposición, o los partidos que han sido colaterales activos del coloradismo más entreguista y que lo siguen haciendo como patria querida o plata querida o aquellos que trataron de ganar espacios para que la verdadera oposición no tenga los votos necesarios para enfrentar con éxito los manejos espurios delincuenciales de algunos sectores políticos emparentados con las mafias? ¿Será que se podrá conciliar tanta mugre con la gente que pelea todos los días del año? ¿Láteres beneficiarios de la ley Zavala Riera, será que pueden estar en el mismo espacio que sus víctimas? Lo digo por sus víctimas. Y esperemos que la luz no se les corte a los que mueven los hilos de NPS y resuelvan los casos pendientes. Bien, nos estamos escuchando el miércoles que viene. Buen fin de semana.